Universidad Nacional del Sur, con también compartido en la cuenta oficial de la vicerrectora de la universidad. No deja de ser una declaración política en una universidad que en el último tiempo de declaraciones políticas escaseaba un poco. Bernardita Carrillo es consejera superior de Nueva Universidad y Lucas Vanegas es consejero asesor de Unidad UNS. Chicos, chicas, buen día. Ahí, para los que estén mirando por las cámaras, está el estudio tomado por jóvenes universitarios. Han acompañado más, sí, sí. Y la verdad que lo celebramos porque tengo a algunos amigos docentes en la universidad que me decían, de lo que veo, cuando se empezó a discutir que se estaba trabajando con un presupuesto del 2022/2023, había y veían pocos chicos y chicas que estuvieran preocupadas o preocupados por lo que iba a pasar. ¿En qué momento del año o pasado de este año se dieron cuenta que esto iba encaminado más o menos por acá? Buen día a los dos. Buen día, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, nosotros desde el año pasado es una temática que venimos trabajando desde la lista Nueva Universidad. Es algo que nosotros ya habíamos advertido, ¿sí? Que teníamos que defender la universidad, la educación pública, que ya lo veníamos previniendo, ¿sí? Hoy nos encontramos en una situación crítica que estamos subsistiendo del fondo universitario y de los pocos fondos que recibimos de Nación, ¿sí? No sabemos qué puede llegar a pasar a mitad de año, pasado mitad de año, y si nosotros no reclamamos y no mostramos las aulas vacías, nadie lo va a hacer por nosotros, y es muy importante que estemos el martes ahí todos, los estudiantes, docentes, no docentes y quien se quiera sumar también por la educación pública. Bernadette, ¿vos qué estudiás? Medicina y enfermería. ¿Y se complica? ¿Qué estás viendo? Digo, ¿en el cursado, en lo que va estos meses, o cómo terminaste el año con tema de materiales y todas estas cosas? Bien, en relación a, por ejemplo, nosotros estuvimos tratando el tema de las becas también. Ah, ¿sí? Claro, sí. Tuvimos una discusión ahí también dentro de los órganos de gobierno, en el Consejo Superior, sobre las resmas. Uh-huh. Tuvimos una discusión de que nosotros necesitamos el 100% de las resmas, por ejemplo, porque la situación está muy complicada. Y los estudiantes necesitan las becas, de las becas económicas, de transporte. Hay un ajuste presupuestario muy grande, y entonces ahí tenemos que estar nosotros como estudiantes para poder hacer lo que más podamos. Es decir, empiezan a percibir estos huecos. Sí. Que se refleja en la vida de tus compañeros, sí, y compañeras. En lo cotidiano, en el transporte, cuando estamos en las aulas, en la falta de recursos, en los arreglos que se hacen en cuanto a infraestructura. Bueno, acá Andrea Castellano, que fue hace un mes, dijo este año todo lo que estaba proyectado de grandes obras que se iban a hacer con fondos universitarios, vamos a poner un freno y esperar. Pero dijo, vamos a poner un freno y esperar porque no sabemos qué fondos vamos a necesitar, claro, y qué recursos. Es decir, para que funcione directamente. Postergan eso, claro, para apoyar esto. Estamos también con Lucas Vanegas, que es de Unidad UNS. ¿Y vos qué estudias, Lucas? ¿Cómo estás? Yo estudio Ciencias de Educación. Uh-huh. Estoy en el último año de la carrera. Uh-huh. Y bueno, escuchaba a Bernarda y... Bernardita. Perdón, ¿es Bernardita? ¿Es Bernardita por DNI? Sí. Nos conocemos por eso. Nada, la escucho y comparto muchas de las cosas que fue mencionando. Cuestiones que dentro de grupos de amigos el año pasado ya estábamos barajando. O sea, ya estaba instalada esta conversación de, bueno, sabemos quién va a ser presidente, qué cosas van a pasar, cómo vamos a accionar. Muchas cosas que nos hacían ruido, que justamente, bueno, como mencionaba Bernardita, todos los recortes han sido a los estudiantes, empezando por la asignación de las resmas de hojas para las becas de fotocopias, que todos los años es un problema, ya desde que yo estoy participando en agrupaciones estudiantiles, desde 2022, siempre las resmas se fueron entregando muy tardíamente. Vos llegabas a mitad del segundo cuatrimestre y ahí recién accedías a resmas de hojas que podías entregarle a los estudiantes para sus becas de fotocopias. Todos los años es igual, desde Bienestar se hace un re laburo, lo reentiendo, pero todos los recortes les han pegado a los estudiantes. Ahora mismo yo estoy en el Consejo Asesor de Becas, todas las becas, además de que hay... ¿Aumentó el pedido de becas? La verdad que no sabría hacer una comparación porque yo ingresé este año. Ah, okay, por okay, lo que he hablado okay, con, sí, con los consejeros anteriores. Sí. ¿Se mantiene? Sí, y ha aumentado las solicitudes. Uh-huh. Lo que sí, se trabaja con un presupuesto que es el presupuesto, claro, que se aprobó en ya 2022. Está. Con eso ya de antes de alcanzaba. Ah, ¿qué salía una fotocopia, sí, en esa época? No, pero, eso lo que sí, pero estoy hablando de becas, hablando en general. De becas en general. En general, no nada más de fotocopias, tal cual. De residencia, becas tal económicas. Cual. Distintas becas que la universidad le brinda a los estudiantes, que este año realmente no hay, el presupuesto está acortado, entonces se destinan menos cantidad de becas de lo ¿y que se puede. ¿Le dan menos antes dinero o menos cantidad de becas? ¿Cómo sale eso? Es el recorte en todo. Se les da menos cantidad de dinero. O sea, a ver, no, la misma cantidad pero alcanza menos, ¿no? Claro. Es la misma cantidad de plata, pero alcanza menos. En esos términos. Que lo que ¿puedes yo podía dar lo mismo? Sí. O sea, el alumno comprará menos. Hoy 30.000 pesos no te alcanzan para nada, que no, eso sería claro, una beca económica que se brinda desde la universidad, por ejemplo. Sí, sí, lo que se hizo desde Bienestar es ajustar el índice socioeconómico. Se priorizó las situaciones más, sí, vulnerables de los y las estudiantes, uh-huh, pero también entendemos que no necesitamos estar en una situación súper vulnerable para poder adquirir las becas. Entonces también un poco estábamos en esa discusión de la mayoría de los estudiantes necesitan las becas, porque no sirve para... hay estudiantes que se tienen que tomar dos colectivos, uh-huh, que no todos vivimos en el centro, hay muchos estudiantes de la zona, ¿sí? Necesitamos, no todos podemos tener un acceso a una computadora, a un celular, es bastante compleja la situación. ¿Y lo de comedor cómo viene? Sí, bueno, justamente iba a hablar de eso, porque perdón. Porque es complicada la de comedor. Ah, sí. ¿Ibas a preguntar vos? No, me llamó la atención que hiciste así con el dedo y dije, le va a preguntar por el chupo. No, hice así porque está, acá está en diagonal el comedor de la UNS. Bueno, hice así, ¿no? Lo que sucede con el comedor es que antes la universidad financiaba aproximadamente un 65% del menú estudiantil. Sí. Hoy estamos hablando de unos 3.080 pesos que sale el menú en precio neto. Uh-huh. Y la universidad está financiando solamente un 50%, o sea, un 15% menos de lo que financiaba uh-huh, el año pasado. Uh-huh. Incluso en las becas que se otorgan para el comedor o más acceso al comedor, también, o sea, hablamos de millones de pesos por estudiante anual. Entonces, si contamos con 30 millones de pesos y antes, por el precio que financiaba la universidad, sea total o sea parcial, se accedían, por ejemplo, en la beca total, 60 estudiantes, hoy con el presupuesto que se maneja igual que el año pasado, acceden 25, claro, por ejemplo, o sea, hablando en esos términos. Sí, y con algunas conversaciones, digo, más informales en el pasillo de la universidad, te dicen, capaz no me puedo seguir quedando en Bahía si son de la zona, en mi familia me está diciendo que me tengo que conseguir un laburo porque no me pueden bancar más, porque también las familias que están... en el lugar de origen están acogotados. Hay casos de personas que han dejado de estudiar y hay otros casos de personas que dejaron de alquilar acá en la ciudad de Bahía Blanca, ajá, que son de la zona y tienen que hacer ese esfuerzo de venir desde su lugar de procedencia, uh-huh, para estudiar y volverse a la casa. Lleva mucho desgaste eso, el traslado, no solamente estando dentro de la ciudad. No, sino... o alargas la carrera, ¿no? Porque dejas de cursar una materia para... Sí, no, me imagino una estrategia ahí... acomodarlos tantos, porque tampoco podés venir todos los días desde Médanos, gastás cualquier cantidad de plata en transporte. Sumando que hoy en día, yo esta mañana hice un posteo desde mi agrupación estudiantil departamental, que es Hacemos Educación, que está junto con Unidad UNS, en la que no contamos con el boleto estudiantil gratuito, hoy 20 de abril, siendo que se nos informó que a partir de abril ya iba a estar disponible. La última precarga que yo tengo, que lo chequeé incluso en la aplicación de SUBE, es del 15 de diciembre del año pasado. Los cursos intensivos de verano empezaron el 22 de enero. Claro. Y hay gente que tiene que pagar su boleto, siendo que hace muy poco accedimos al boleto estudiantil uh-huh, gratuito, una lucha que viene de hace años. Uh-huh. Y que hoy no contamos no está corriendo eso. Ahora. No está corriendo. Con un boleto pero a casi 700 pesos. Están a punto de flexibilizar SUBE. O sea, no. Sí. No, bueno, pero yo sé que es una... Perdón, no lo estoy planteando como qué buena noticia de gobierno, pero digo, a ver, están planteando estos esquemas. No. Van a flexibilizar las pocas aplicaciones no, que funcionaban. No, pero acá interviene la provincia. Acá interviene la provincia. Sí, pero el sistema nacional. Y los fondos, más allá de que son provinciales, la transferencia del dinero la ejecuta Nación. Claro. Obviamente que si esto hubiera ocurrido así, el gobierno provincial de Axel Kicillof, cosa que no lo veo muy en tema por estos momentos, tendría que haber anunciado, si ya se sabía en enero de esta situación, tendría que haber sido D'Onofrio en enero el que hubiera dicho, miren, Nación no nos transfirió el dinero correspondiente al boleto estudiantil universitario para Provincia de Buenos Aires, por lo tanto nosotros no vamos a hacer efectivo. O no lo podemos hacer, y esa información que escasamente compartimos nosotros entre las personas que nos preguntan, no podemos dar más explicaciones, porque tampoco desde la universidad nos dan una explicación concreta. Y también quiero recalcar, que nos quitaron el descuento que se aplicaba del 45% al boleto, es decir, que antes podíamos, con este precio, pagar 380 pesos aproximadamente. ¿Ahora pagan 690? 690. O sea, yo estoy pagando eso, prefiero caminar, porque realmente gastar 10.000 pesos en una semana para movilizarme en la ciudad... No, o sea, no puedo. Es decir, se cortó el 15 de diciembre y a 20 de abril todavía no corre. Todavía no, siendo que se había informado que los primeros, o sea, en el mes de abril se iba a habilitar. No, ahora ya estamos hablando del mes de mayo, porque es 20 de abril y todavía no se habilitó. Bernardita, quería hablar ella con respecto a esto. Yo te quería consultar en esto que planteaban los cinco. Evidentemente los que están acá tienen un pleno conocimiento sobre lo que está pasando dentro de la universidad. ¿Adentro del aula, en los pasillos, el resto de los compañeros y compañeras de cursada o de la diaria en la universidad tienen este nivel de información? ¿Saben lo que está pasando? ¿Saben lo que puede pasar? ¿Les interesa? Y me parece que es bastante variado. Hay estudiantes que, por ejemplo, no les interesa. Lo hemos hablado. Yo muchas veces me acerco, converso. Que no tienen ni idea hasta de los órganos de gobierno, que es lo que se vota todos los años en noviembre. Y hay estudiantes que realmente están preocupados y que también te buscan, por ejemplo, nosotros en el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud, buscan un apoyo y necesitan conversar. Hay varios estudiantes que han referido por qué el Centro de Estudiantes no habla de estas cuestiones, de la situación del país en general o de la universidad, y eso me parece que también es esperanzador para nosotros, para lo que se viene, de que hay gente que se está preocupando y que se trata de informar y que busca ayuda y que también trata de colaborar en lo que nosotros estamos haciendo. Me parece que es como bastante variado. Están entrando varias preguntas para consultarles a ustedes que están ahí en adentro. Entre ellas, ¿saben ustedes de las nuevas carreras? Aquí dice un oyente. Por ejemplo, la de trabajo social. ¿Se va a abrir la inscripción este año? Porque entiendo y con el presupuesto actual que hay, esto se va a complicar. ¿Saben algo de las nuevas carreras? No podemos pensar en abrir nuevas carreras cuando no hay financiamiento para bancar las carreras que tenemos dentro de la universidad. Exactamente. O sea, es algo lógico. La proyección de muchas personas que nos estaban escuchando dice, yo voy a empezar a estudiar en la universidad pública. Esta carrera, que era la que esperaba... Bueno, pero esto es lo que hay un parate en esto. Esto es lo que se logra al simplificar el tema, como lo ha simplificado el gobierno nacional. Hay gente que son una manga de vagos, identifican a Jacobiti como una persona vinculada al radicalismo y al Cotino Siglia en la UBA, intentan difamar a otros jóvenes, chicas que pueden, o hombres que están en Franja Morada o en cualquier otra organización en la UBA, identifican a la UBA, buscan un punto común para decir que hay plata que en vez que se dedica al presupuesto, que no digo que pueda haber existido algún tipo de irregularidad, pero cuando eso ocurre hay que ir a la justicia, logran hacer toda esa cadena de identificación. Lo que pasa es que a mucha gente se le queman los papeles cuando ven a estos pibes y a estos pibas que están acá, que hacen todos una carrera diferente, entienden lo que pasan y les están diciendo que no va a haber guita para estudiar este año. El martes, ¿no? ¿Cómo, en qué consiste la marcha? Cuéntenos algo, por si la gente, que no está directamente, no tiene un vínculo directo con la universidad hoy, pero sí pasó por ese lado. Bien, es el martes 23 de abril a las 5:30, vamos a salir de 11 de abril y Alem, en la sede de la UTN, y de ahí vamos a ir para el playón de la UNS, ¿sí? Va a haber una radio abierta, se va a leer un documento oficial del CIN, ¿sí? Van a estar los centros de estudiantes. La idea es convocar lo más que se pueda a estudiantes o quien quiera participar. Sí, recibidos, ¿no? Digamos, hay tanta cantidad de gente. Incluso hay una convocatoria estamos participando en un grupo de WhatsApp abierto con distintos estudiantes, docentes, no docentes, incluso gente que se involucra sin ser estudiante de la universidad, que va a salir a defender la universidad a las calles. O sea, no es solamente una convocatoria de las personas que participamos en la universidad. Y también quiero remarcar esto de que desde el propio rectorado de la universidad, creo yo, como dijo acá el muchacho Joaquín, fue muy escasa el posicionamiento, que yo creo que fue bastante tibio, porque a ver, estamos a 19, ayer fue 19 cuando recién se votó esto de adherir a la marcha y demás. Por más que supiéramos que íbamos a participar de la marcha, tuvimos que salir las listas estudiantiles, gente autoconvocada, a pedir que la universidad tome un posicionamiento claro. Porque hasta el momento, o sea, no pasaba. Okay. Claro, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que salga el resto a pelear por algo que es nuestro. Y nada, decir, no, sí, yo amo mi carrera, amo estudiar, entonces no, claro, no voy a participar, o no voy a frenar mis horarios de clase porque no, amo mi carrera, claro, porque eso sí sucedió. Porque capaz la semana que viene cuando, no está más, claro. Claro, exactamente, o sea, no puede ser así. Un poco lo que se debatió ayer era si suspender la jornada completa, o hacer media jornada y suspender en el horario de la marcha. Pero claramente lo que nosotros queremos transmitir es que no se hace una suspensión de clases para ir a la marcha, sino que estamos... Exactamente. El fin, el simbolismo es mostrar las aulas vacías y mostrar lo que se viene. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. No es por ir marcha sí, marcha no, ir a la marcha, sino que es algo que nosotros tenemos que hablar y que la situación va a ser así. Van a haber aulas vacías si nosotros no reclamamos y no nos movilizamos en relación a esto. No, además, a ambos, pero hay algo que me parece que sería interesante que la comunidad de Bahía Blanca entienda. Por eso a mí me extrañó lo que se demoró en el posicionamiento. También conozco a las dos máximas autoridades de la universidad y creo que intentaron hasta último momento lograr alguna salida elegante para conseguir fondos. Sí, no lo lograron. En estos casos, perdón, en estos yo casos no puede ser políticamente correcto ya siempre. Ya lo sé, pero acá el 63% de la gente votó a Milei también, ¿eh? Sí. Ojo. Tenés que... Hay una carrera... Ustedes son estudiantes y está muy bien, y por eso son estudiantes y van a ganar la calle y la gente se va a sentir representado por ustedes, pero hay un rector y una vicerrectora que tienen que seguir una carrera política. Eso no lo puedo... No, yo creo que dejar de lado cada una de las posiciones es la que nos ha llevado a que hoy de política se esté discutiendo como se discute. No es una crítica, no más mínimo, ¿eh? No, pero en serio, creo que tenemos que poder pensar todo en su conjunto. Sí. Digo, hay una sociedad bahiense también, empresarial, que tiene que entender que va a haber contratos de proveedores que se van a dar de baja. Digo, ¿por qué es importante? Es importante para ustedes, para la educación, pero es importante para la ciudad de Bahía Blanca por... Todo lo de alrededor. Servicio de empresa de seguridad, sí, que sí tienen licitaciones ganadas y que son proveedores. Sí. Proveedores de librería. Proveedores de limpieza, mantenimiento y seguridad de los amplios predios que tiene la universidad. Bueno, y así podemos seguir. Sí, lo de digo, comedor, esa gente, hay de todo, hay para de todo. Esa gente, la sí universidad pública también es su fuente de trabajo. Entonces, me parece que intentar interpelar por ahí en Bahía es lo que tendría que haber logrado el órgano universitario en términos políticos, y hoy se termina llegando tarde para mí. Para ir cerrando, Joaco, acá dice, yo soy egresada de la UNS, voy a la marcha, creo que es importante que todos... Nos importa que todos, no importa lo que nos dediquemos, estemos en ese lugar el martes. Hoy es el día del micólogo, dicen por otro lado. ¿Del? Del micólogo. Tenés cuidado con eso porque me parece que está... No, en biología, sí. Hay un departamento de micología. Joaquín. No sé, porque como estamos con lo de la gallina temprano... No. Saludos para todos los colegas y para mí, y son todos egresados y egresadas de la UNS. ¿Por ajá, qué? Saludos. Es el estudio biológico de los hongos. Ahí está, ¿ves? Y si tienen... Y si eso se hace acá en la universidad. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, acá otro también egresado que dice que va a participar de abogacía. Acá que es una de las carreras, ¿no? Con Top 3. ¿Top 3 es? Sí, todos los años. Top 3. Sí, sí. Contador, año... administración y abogacía. Administración, empresa, abogacía. No, pero el año pasado ahora enfermería está teniendo. Medicina. Claro, medicina. Medicina, lo que pasa como baja después en el tema del examen. Pero falta, entonces. Servicio social, no, ¿cómo se llama? No. Trabajo social, que se iba a abrir. Uh-huh. Comunicación. De la materia pendiente en la UNS. Bueno, y nosotros, desde nuestro departamento, yo soy de la licenciatura en Ciencias de la Educación, ya hace años como que venimos, yo particularmente no, pero hay gente que está trabajando en la redacción de un plan de estudios del profesorado en Ciencias de la Educación, uh-huh. Y todos los años se va pateando. Lo que pasa que... Y en este contexto realmente... Y va a ser difícil. Es necesario para nosotros que esté la carrera en el departamento. Sí, claro, uh-huh. Claro. Y, no a la baja, sino para arriba. Les hago una pregunta más porque el señor Luciani nos ha dado un minuto más. Ah, okay. Le agradecemos. Gracias, Claudio. ¿En qué términos conversan con...? Porque hay una lista estudiantil de Milei que ha tenido una suerte de preponderancia en la última elección. ¿Cómo conversan con ellos? ¿Qué entienden ellos de la universidad? ¿Qué entienden ustedes? Digo, ¿lo discuten de la misma manera que lo discuten los máximos referentes nacionales? A ver, pasó en concreto con un estudiante que estuvo ayer en la asamblea, uh-huh. Que trajo a discusión varias cuestiones de su postura propia y después tuvimos un intercambio en redes sociales, en la que ella misma cuestiona distintas actividades que se realizan dentro de la universidad, como los viajes de estudio que mencioné yo en ese momento. Y yo le aclaré, no son viajes egresados, son viajes a jornadas, a congresos, a encuentros, que todo eso suma a nuestra formación académica. Sí. ¿Sí? Y es re importante, la universidad ha financiado en su totalidad o parcialmente algunos viajes. Nosotros, por ejemplo, el año pasado fuimos a varios encuentros donde los estudiantes hicimos actividades para juntar plata y pagamos un 40%, la universidad un 60%. Pero porque en ese momento alcanzaba el presupuesto, este año no podemos hablar de lo mismo. Luego, sobre cómo se financian los centros de estudiantes, criticando esto de que la universidad entrega resmas de hojas. Ella planteaba que el centro de estudiantes no funciona bien si la universidad le tiene que dar las resmas. Yo le digo, no, o sea, las resmas son para las becas de los estudiantes, o sea, para que no tengan que pagar la fotocopia. No es para que el centro de estudiantes lo monetice y haga una venta de hojas. O sea, el centro de estudiantes se financia con la venta de alfajores, caramelos o yerba o lo que sea que venda el centro de estudiantes en su puesto. Y aparte, para aquellas personas que nunca estudiaron en un centro de estudiantes. Claro, hace un montón de cosas que cuestionó, que al parecer no tiene noción o no tiene conciencia de cómo funcionan, pero claro, o sea, la tendencia o la moda actualmente es cuestionar todo y decir, o desacreditar. Es lo que plantearon, que no es santo de mi devoción. A ver, un operador del Cotinocilia, pero no es santo de mi devoción. Pero el tipo está. Lo que se plantea. Son estructuras tan sencillas, tan estúpidas a veces, de decir, no, acá se llevan plata y nadie ve, y nadie hace. Bueno, hay un tesorero, metan preso al tesorero del centro de estudiantes. Pero muestra un poco también cómo está, me parece, no sé si ustedes lo comparten, la sociedad, poco empático, porque bueno, dan una resma para un grupo de chicos y de chicas que no pueden pagar la fotocopia, poco empático, ¿no? Digamos, la manifestación abierta y clara de hablar de las fotocopias. Y que todos los años se incrementa la cantidad de estudiantes. A eso me refiero, que va a hablar de la milanesa con puré que dan en el y que la universidad paga el 3.000 pesos, 3.085. Digo, eso es para tener muy poca empatía con el que tenés al lado, digamos. Está bien, pero hoy no. Una postura más individualista, más meritocrática. Por eso digo, habla de contexto. Muchas veces escuchamos que están convencidos de que las medidas que se están tomando son las que nos van a ayudar, mientras que hay un montón de gente que la está pasando muy mal, uh-huh. en todos lados. Pero digo, ahí nos salimos un poco de la universidad, ¿no? Habla de cómo nos estamos manejando, lamentablemente. Claro, sí, sí. O cómo se está manejando. Nosotros tratamos de no estar incluidos en ese grupo, ¿no, Joaco? Creo que acá... No, que no, porque los que estamos charlando tampoco. No participé de ninguna fiesta y Guita, que no era mía, no me llegó nunca, así que no me estaría haciendo cargo. Bueno, de este acá reporte. Dice nuevamente, los chicos y las chicas estudiantes mostrándonos el camino de defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Ayer sentí orgullo de ellos y de ellas, y lamentablemente rememorando nuestras luchas en los principios de los años 2000. Un fuerte abrazo. Esto mensaje les envía a ustedes Claudio Carucci. Nosotros también lo conocemos porque ha ocupado cargos de, ¿no?, en la gestión anterior. Sí, ANSES. No, está bien, estuvo, pero en la universidad, sí. Estoy diciendo. ¿En la de quién? No, en extensión universitaria. Sí, pará, si me dejás pensar, pero no, decís, ya. Estaba Negrita Vaquero, ¿qué más? No, pará, Dios, la gestión que le siguió. Claudia Legnini. La... Me acuerdo. ¿Puedes parar de tirarme apellido? Me acuerdo de todos los segundos y arriba. No, pero Chunis, estos chicos son muy jóvenes. Claudia, no puede ser Legnini, que hayan estado cuando Carucci estaba haciendo la reforma del centro histórico universitario de Rondó. No, Anabela, fue hace 7, 8 años. No. Estos pibes estaban en la secundaria. Señor grande, canoso, Anabela. Con P. Fernández, el conejo Fernández. ¿Cómo? Sabatini. No, Sabatini no, el otro. Ay, Dios. Bueno, no importa. Marcelo Tedesco, por favor, vos que escuchás el programa. Yo dije, ellos no saben ni quién es. Fernández. No, claro, Anabela. Yo creo que Fernández estuvo en la del 2000, me imagino, no sé. No, si Carucci presentó la reforma del centro histórico. Basta, Julián, sí. Los chicos no saben, no les interesa, pero yo tengo que cerrar la idea porque si no me vuelvo loco. Bueno, después lo buscamos. Gracias. El nombre. Bueno, supongo que nos veremos el martes. Gracias por venir. Sí, a ustedes, espacio. Sirve esto para visibilizar, para escuchar. Todos tenemos un paso por la universidad, del conocido, del amigo, del sobrino que está ahora transitándolo, o pasó por allí, o tiene, digamos, la visión de poder seguir estudiando. Algo desde la edad que tienen ustedes y faltando 3 años de esta idea política que llegó el año pasado a la Argentina, ¿algo para decir? No, que nos encontramos el martes para defender la educación pública. Me parece que hoy tenemos que empezar a hablar de política, que no quiere decir que hablemos de política partidaria, sino que nos interesemos en lo que le pasa al otro, en cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando a nivel ciudad, provincia, país, y que construyamos colectivamente en relación a eso, ¿sí? Me parece que eso es como lo importante y que hay que empezar a hablar. ¿Puedo hacer un agregado al mensaje y después lo dejamos a Lucas? Sí. ¿Qué sienten cuando los tratan como unos idiotas con esos posteos de Twitter? Dice, ahí los están adoctrinando y siempre aparece, no sé cómo carajo, siempre encuentran una foto del Che Guevara, de Néstor Kirchner y de Cristina. No hay más gente de la política en las universidades, no hay pintadas de otras personas. O sea, que ustedes llegan y ya dicen, salen de estudiar una materia un día y dicen, ay, siento ganas de votar a Unión por la Patria, siento que me van a solucionar los problemas. O sea, ¿qué sienten cuando lo piensan que son tan idiotas? Hay gente que tiene más de 20 años, la mayoría en la universidad, no puedes venir a decir que te están adoctrinando teniendo más de 20 años cuando ya tenés un recorrido por la vida académico que te va generando tu propio pensamiento. O sea, no, a lo sumo, por ahí en las carreras que son más de humanidades y sociales, se pueden ver unas perspectivas con las que ellos no estén de acuerdo. Pero no son de ese ámbito, o sea... Bueno, en todo caso lo debatís, ¿no? Claro, pero si vos estudias una exacta economía o lo que sea, no puedes venir a quejarte de que te están adoctrinando porque no es lo mismo que en ciencias sociales, por ejemplo. Claro. Nada, me parece... Pero no pasa como la publicidad de Nike. No es que ustedes salen de la universidad y les da ganas de votar a un gobierno que no les gusta. Y bueno, o sea, a mí particularmente me da ganas de no votar este gobierno, por ejemplo. O sea, al revés. Bueno, igualmente no están contradoctrinando. Igualmente en las redes sociales, para, no sé, no me arriesgo a hablar de un porcentaje, pero para la comunidad en su conjunto, salimos de la universidad, lamentablemente no funciona así. Digo, los medios de comunicación son una matraca, así, toc, toc, toc, toc. Digo, es que la universidad es un ámbito donde no tienen que suceder esas cosas. Sí, digo, de que funcione como, ¿no? Vos podés debatir, podés charlar y no creerte esto del adoctrinamiento. Sí, hay muchos discursos de odio hoy en día. Nosotros nos ha pasado el año pasado cuando salimos con los posteos de en defensa de la universidad pública, de la educación pública. Y era algo que nosotros notábamos. Me parece que en general la sociedad está como muy muy enojada y tendrá sus razones, sus justas razones, sus fundamentos, pero me parece que hoy en día es bastante extremista hacemos un posteo y ya están esos discursos de odio que no tienen fundamentos y que nosotros siempre lo decimos, siempre estamos dispuestos al diálogo, a debatir, si hay que hablar algo lo vamos a hablar. Me parece que la salida es otra y es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué decís que esto es adoctrinamiento? ¿Cuál es la solución que vos también propondrías? Porque siempre estamos de la queja y no nos involucramos en estos espacios que son súper importantes para nosotros como estudiantes. Claro, y también buscando salir de esa violencia que se ha instaurado y que se lleva, o sea, empieza en las redes sociales y después no sabes dónde va a continuar. O sea, te cruzas en el pasillo a un compañero que te agrede por redes sociales. Igualmente siempre termina quedando en redes sociales porque son bastante tibios, pero por suerte es así. Pero eso es raro, eso es para hacer un análisis más allá de que es jocoso. A mí esta semana me estuvieron puteando bastante en Twitter y ofrecí que me vinieran a conversarlo a la radio donde trabajo en la semana y no vinieron. Lo mismo a mi casa y tampoco vinieron. Pero es raro porque después te cruzan en la calle y no te miran. Entonces hay algo ahí que hay que intentar identificar. No, pero tiene que ser más allá de la vergüenza, Ana, porque hoy tienen un líder político que hace lo propio. ¿Me entendés? Hace lo propio. Entonces, es que no le quiero robar el nombre al programa de Rebord, pero hay algo ahí, digo, que la gente no. La gente se anima a putearte por otro lado. Por supuesto, siempre leemos todos los mensajes. Acá dicen algo. Sí. ¿No querés leer? No, que su hija estudia en la universidad pública y que los papá y mamá se rompen para que pueda estudiar y que de alguna manera. No, está bien, pero. Claro, si no, sí, si no tendrían que trabajar el doble, supongo, si tienen que ir a una privada, qué sé yo. Claro. Me imagino esa creo situación cotidiana. Hay muchas situaciones similares. Claro, obviamente que sí, obviamente. Mis hijos también se rompen el lomo laburando. Exacto. Para que yo pueda estudiar. Exacto, y no deja de ser empático y no de laburar en la política. Tienen que pagarle la universidad a otra persona que quizás no puede. Pero viste que esa mirada del otro es un poco complicada. Metemos una breve tanda antes de reorganizar el programa y despedirnos. Les agradecemos, han entrado unos cuantos mensajes, sobre todo buenos. Sí. Leí este ejemplo de alguien que ingeniera química también se acaba de participar en la marcha. También hay que escuchar los mensajes malos. Porque sí, claro, por eso. Mucho que por eso. Se llegó a esta situación también por no escuchar a la gente su enojo y descontento. Sí, sí, sí. 11 de la mañana, 50 gracias, minutos. Nos vemos el martes. Gracias. Tanda, ya volvemos. Hoy también. 10 años. 10 años sin ponerse de acuerdo, Tarabelli Baridón. En la gran ciudad, industrias y empresas se enfrentan a un desafío: conseguir una solución sustentable a los problemas de limpieza y mantenimiento. Hay alguien que será implacable. Harry el Limpio y su aliado, Grupo Arroba, con sus procesos certificados por normas ISO. Un trabajo impecable. ¡Buen trabajo, muchachos! Harry el Limpio y Grupo Arroba, próximamente en su empresa. info@grupoarroba.com.ar o llámenos al 0291 456 3032.